Brasil en el Mundial. Tomamos contacto con Dani Cuchel. Hola, Dani, entiendo que estás con el entrenador del equipo nacional que acaba de ser eliminado del Mundial, recién arribado desde Brasil. Dani. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Un saludo ya desde Chile. La selección chilena llegó esta tarde de vuelta desde Brasil tras su participación en la Copa del Mundo. Y a mi lado tengo al técnico de la Roja Sub-17, Cristian Leiva. Cristian, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Gracias por estos minutos con ADN Deportes. Un poco ya más en calma el análisis que se hizo de esta participación de la selección en Brasil. Pero con orgullo, como se te veía ayer en Brasilia. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ya más tranquilo. Ya tendremos el tiempo para hacer los análisis respectivos. Las conclusiones a un día de haber terminado el Mundial son buenas. La verdad que las sensaciones que nos dejaron los muchachos a la hora de representarnos fueron buenas. Esperemos ahora que este paso importante que dieron ellos, de poder competir a esta instancia y hacerlo bien, bueno, representen ellos un aliciente para que seguir superándose a su corta edad y seguir escalando en lo que es esta carrera de jugador profesional. Ayer yo te veía muy emocionado después del partido y me imagino que también por la respuesta que viste, más allá del partido que se hizo, del torneo que se hizo, de tus dirigidos, de tus seleccionados. Sí, porque bueno, uno siempre... nosotros tuvimos muy poco tiempo de preparación, la exigencia fue al máximo, siempre con ellos, intentamos siempre ayudarle, intentar de darle fundamento a la respuesta que ellos tenían en cancha. Al principio nos costó, fue duro, por el nivel que presentan y que presentaron nuestros rivales en el Mundial, pues se nos hizo difícil, pero... Lo más importante de esto es que ellos lo intentaron. Y eso es el orgullo que a uno le queda. Ellos en todo momento, tanto con aciertos y errores, pero siempre intentaron representar lo que estamos buscando y la idea que nosotros estábamos buscando. La palabra fierro caliente o la frase fierro caliente rondó mucho sobre este proceso, Cristian. ¿Tú lo sentiste así? Lo que pasa es que hay que ser la oportunidad que se nos presentó. Había que tomarla, porque son desafíos. En la vida uno se tiene que enfrentar a desafíos. Y siento que de este desafío sacamos una enseñanza tremenda. Yo soy otro entrenador a partir de esta Copa del Mundo. Uno va sumando, soy joven, tengo recién 43 años. El aprendizaje también que tienen los jugadores también lo tiene el entrenador. Y siento que después de la Copa del Mundo ya uno sale fortalecido de esta. Ahora, preguntarte también, Cristian, por cómo ves el futuro de estos jóvenes, porque van a tener mochilas pesadas adelante, hay una generación muy exitosa adelante de ellos, hay dos procesos sub-20 que no terminaron bien, y eso es algo que van a tener que manejar a medida en que van creciendo, ¿no? Bueno, eso no hemos preocupado bastante. A lo que a nosotros nos interesa es que ellos vayan evolucionando. ¿Cómo lo podemos medir? Nosotros tenemos evaluaciones constantes con ellos, esta última etapa de su porcentaje muscular, de su porcentaje de grasa. Esa es una medida para ellos y ellos saben, hemos tratado de inculcar esa preparación para que ellos cada momento, cada paso que van dando vayan creciendo. Y eso, bueno, son valores que ellos en esta pasada se les agregó. Y están conscientes, ellos están muy conscientes de esa etapa que tienen que seguir superándose, seguir cuidándose, seguir teniendo estos parámetros para poder competir a estos niveles. Y siento que el cuidado que tenemos que tener hoy nosotros es ese, es proteger, es acompañar, es guiar, es seguir fundamentando porque esto no puede quedar acá. Y esperamos estar siempre participando de esos procesos. Talento ahí, hay que cuidarlo ahora, hay que proyectarlo, ¿no? Hay que cuidar talento en Chile, siempre hay en todas las categorías, hay talento, lo que hay que hacer es hay que acompañar, hay que unificar criterios y bueno, desde la mano de todos los entrenadores, de todos los clubes, vamos seguramente a aportar en su formación. Cristian, agradecerte por estos minutos y también por toda la ayuda durante el Campeonato Mundial. No, pues agradecido a ustedes, bueno, y un saludo a toda la gente que nos apoyó. Ahí estaba, Pato, entonces, la palabra del técnico Cristian Leiva a la llegada de la selección chilena desde Brasil tras su participación en la Copa del Mundo. Las gracias para Dani Cuchila, que está atento a la salida de maletas en el aeropuerto de Santiago, luego de su arribo desde Brasil, tras la eliminación de Chile, llegó a octavos de final. ¿Qué podemos rescatar del equipo de Cristian Leyva, Juan Cristóbal? Ya sabíamos que hay buenos jugadores de Leyva, hay que reconocerle que haya incluido a Gómez, apostado por un jugador tan joven, que haya agarrado el equipo, que haya logrado sacarle momentos de buen fútbol, pero sí me sigue llamando la atención el poco resto físico que tenía el equipo, que se cansaba muy, muy rápido. Y que incluso en el partido contra un Brasil muy asustado, muy frágil de perita, no haya tenido argumentos futbolísticos ni siquiera para meter hoyazos sobre el final. Entonces, y eso le pasó contra Corea, le pasó contra Francia. Ahí yo no sé qué razones habrá, por qué la preparación física no dio el ancho que necesitaba un mundial. Pero yo creo que más allá de las palabras de Leyva, que es un entrenador alejado de la polémica, proactivo en su relato, yo creo que él sabe que no está conforme, que el equipo le pudieron haber ganado Corea, por lo menos haber sacado el empate. Y evitado Brasil, que pudo haber avanzado una rondita más y tal vez con Alexander Aravena en un mejor nivel, qué sé yo, un par de detallitos, el equipo haberse metido en semifinales. El tema que de entrada Francia te marcó los puntos. Francia dijo, este es el nivel para pelear un mundial y tú no lo tienes. ¿Quedas conforme, Rodrigo Hernández, con lo que hizo Chile? Porque gana solo un partido en esta Copa del Mundo por lo que había mostrado en el sudamericano. O sea, queda una buena sensación por cómo se va del mundial, digamos, claro, siendo competitivo frente a Brasil, teniendo en las cuerdas al equipo dueño de casa. Yo me pregunto cuánto pudo haber cambiado la historia si es que Chile aguantaba el 2-1 al término del primer tiempo. También es cierto que Chile mostró su peor cara en los minutos iniciales y por un, por una uña nos cobraron afortunadamente esa posición de adelanto en lo que hubiera sido el 2-0. Yo creo que el 2-0 desmoronaba a Chile. Yo no sé si Chile hubiera tenido los argumentos futbolísticos, pero bueno, al final el brasileño estaba adelantado y el partido ahí, bueno, le permitió a Chile entrar en la zona de discusión, ¿no? Pero yo quedé con esa espinita, o sea, imagínate, el empate de Brasil, el penal viene en el minuto 44 y medio. Sí, que era psicológico, era muy importante. La tapada de Fierro, además, en esa primera pelota es una buena tapada, la pelota queda picando y cuando interviene el delantero brasileño la echa a correr larga hacia la izquierda. O sea, claro, el intento del arquero lleva a cometer penal, pero técnicamente el brasileño no tenía cómo embocarla porque se abría mucho y también se cerraban algunos defensores. Pero bueno, se va escribiendo así la historia. El remate de Diego, el 3-2 de Brasil, es un golazo. Una mala despeje del bicho Pizarro, porque el bicho no le da bien. Es que le pega de primera por la pelota venida rasante y no le pega de lleno y la deja donde mismo. Y bueno, y Diego mete ese zapatazo al ángulo superior izquierdo y es un gol de otro partido. Y antes de eso, Aravena tuvo el 3-2 para Chile, ¿eh? Estuvo el 3-2. Estuvo muy abierto el partido. No, el partido estuvo muy abierto. Chile queda con una buena sensación, se rescatan 5 o 6 jugadores. Pero también es difícil decir, estos son el recambio, van a llegar, porque a esa edad mucho pasa. Pueden pasar muchas cosas, las decisiones son clave, tratar de aguantarlos, que estos muchachos maduren en el fútbol chileno, o sea, no nos vayamos a engrupir ahora porque jugaron bien ante Brasil, algunos representantes ya lo estén tratando de colocar en el fútbol extranjero. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos llenos de ejemplos de jugadores que se fueron prematuramente y que después no rindieron. Sudamericanos en desarrollo en este mundial, hay que destacarlo, quedó fuera. El cuadro ecuatoriano perdió 1-0 ante Italia y en desarrollo, en el descanso, Paraguay 0, Argentina 2. AS Chile es el nuevo auspiciador de la Primera B. Desde ahora, la lucha por volver a Primera B se llama Campeonato de Primera B AS.com, el torneo que cada año suma más fanáticos a lo largo de todo Chile. Ahora se vive por completo en el sitio de deportes número uno del país, AS.com. Es pasión. Vive la mejor entretención con DirecTV, porque tiene miles de títulos on demand y las mejores series y películas y la mayor cobertura deportiva para que la vivas al máximo. No te pierdas y cámbiate hoy a DirecTV. DirecTV, verlo es vivirlo. Hoy, si tu estómago tiene un día movido, en la hora de almuerzo comimos mexicano, más tarde una tablita española y hace poquito un kuchen alemán. Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Si no es por Antiax, no podría disfrutar este día. Antiax combate la acidez de laboratorio Zaval. Colo Colo. Vamos a saber de Colo Colo, que hoy día tuvo parrillita en la zona sur de la región metropolitana y ahí estuvo, siguiendo al cuadro Albo. ¿Cómo te va, querido Cristian Ávila Soto, vecino de esta actividad que tuvo el cuadro de Colo Colo? ¿Qué tal, hijo lustre de Viña del Mar? ¿Cómo te va, Grillo? Sí, fue una actividad de MG, auspiciador de Colo Colo, en las Vizcachas, en el autódromo. ahí se desarrolló una actividad de, donde estaban mostrando algunos autos MG, el MG6 fundamentalmente, este auspiciador, y donde fueron algunos jugadores de Colo-Colo como Brian Cortés. Tuvimos la oportunidad de conversar con el portero titular del Cacique, quien nos reconoce, tenores, que no han sido para nada días normales en el Estadio Monumental, que han jugado partidos amistosos que no han tomado en serio estos compromisos frente a Unión Española, frente a O'Higgins, y Colo-Colo este fin de semana va a jugar otro partido, ya les cuento del rival, para el día sábado a puertas cerradas en el Estadio Monumental. Entonces, por toda esta crisis social que está viviendo nuestro país, no se han podido concentrar en la pelotita, en la cancha, reconoce Brian Cortés, arquero de Colo-Colo, y lo escuchamos por AD. Han sido semanas difíciles, entre comillas, porque uno está acostumbrado a que cada fin de semana tenga ese ánimo, esa sensación de enfrentar un partido importante. Todo, como siempre lo digo, todos los partidos son importantes para nosotros, son especiales, y obviamente al no tenerlo, por ahí, entre comillas, no lo toma el entrenamiento muy serio o los partidos amistosos de tal manera como tiene que ser, y obviamente eso por ahí te quita un poco de ánimo en el sentido de todo lo que está pasando en nuestro país. ¿En ese sentido, Brian, ustedes no tienen ánimo de jugar? No es del ánimo de no jugar, obviamente, todo, como dije en principio, todos queremos jugar, nadie ha dicho que no quiere jugar, pero primero está nuestro país, lo que está pasando, nosotros nos unimos, por algo no se jugó. Y como lo dije, ojalá todo se vuelva a la normalidad y se pueda jugar el partido que hay contra Católica. Claro, y tienen que enfocarse porque ya está la programación para este compromiso entre Colo-Colo y Universidad Católica, tenores, en San Carlos de Apoquindo. La segunda reflexión, eso sí, dice Brian Cortés, el arquero de Colo-Colo, hay que esperar si la contingencia lo permite jugar este partido. Eso lo vamos a ver, yo creo que a pasar de los días, yo creo que ahí recién vamos a ver si va a jugar, no se va a jugar, porque, bueno, todos saben que sí va a jugar esta semana y tampoco se pudo, y bueno, hay que esperar lo que pasa en la semana durante estos días y ver si se puede de alguna forma retomar el fútbol, si no, vamos a seguir en para y solamente queda en esperar. Hey, Fonsi. La información de Colo-Colo. Oiga, querido reportero de Cauquenes, ¿va a estar presente viendo a su hermano Luis Fonsi un rato más? ¿A su doble? ¿Ah? ¿Al que lo imita? No, pero no voy a estar presente, no. No, es hoy y mañana, ¿eh? Hoy y mañana no tiene ánimo. Concierto Luis Fonsi. Hey, Fonsi. No hay ánimo. No hay ánimo. Eso. Oiga, la situación de Independiente Cauquenes, bien. Cristiana Vilasoto. Complicada, porque... ¿Complicada o terminal? Eso. Yo creo que complicada. Ah. Sí, complicada. El comunicado dice otra cosa, ¿eh? Sí. Sí, porque... El comunicado dice que bajan la cortina, Cristian. Exactamente. Oye, ¿hay chances de que Ávila Soto y compañía y en Cauquenes puedan hacer unas luquitas para tomar el control del club? Puede ser una alternativa. Una oportunidad, ¿no? Cierra. Vendí un par de autos, pues. La parcela, Ávila Soto. No tengo ni parcela, nada. Ah, ya no tiene la parcela. No. ¿A usted no le va a afectar el nuevo impuesto, entonces? No hay con qué comprar el club. No, no hay problema. Vale, que le vaya bien, amigo mío, ¿eh? Por eso estamos con la demanda. Ánimo, Cris. Sociales. Ya, nosotros... Bueno, Audax va a ser el rival de tenores el sábado de Colo-Colo. Muy bien. Oye, había... Entre nosotros no va a escuchar nadie, ¿eh? Está medio tostado en Colo-Colo, en la cúpula, por el desgano que habían mostrado los jugadores, los amistosos, a puerta cerrada. El 5-0 con O'Higgins, por ejemplo. Es lo que dijo. Lo dijo Cortés, sí, pues, sí, públicamente. Medio que andan ahí. Medio tostado. Al 3 y al 4. Con todo esto que había pasado, no había ánimo. No se tomaron en serio los partidos. Claro, pero los rivales sí se lo tomaron en serio. Claro. Entonces, deportivo. No gustó. Sumar minutos. Que le vaya bien a Vila Soto. Vale, Grillo. Nos reencontramos en la programación de ADN 20:58, Rodrigo Hernández. Nosotros nos quedamos acá junto a Diego Sáez, después de las noticias con el gran Raúl Augusto. Nosotros seguimos acompañando a los super amigos de ADN. ¿Te parece? Que te vaya muy bien, ¿eh? A ti también. Juan Cristóbal Guarelo, que te vaya muy bien. Nos vamos escuchando la voz de los super amigos. Gracias. Que estén bien. Ya que vuelve el fútbol, y qué bonito sería ese domingo en San Carlos, todo el estadio gritando Chile despertó, tanto los hinchas albos como los cruzados. ¡Qué bonito sería! Hola, tenores, aquí Jairo de Puente Alto en este momento. Quería hacer una consulta. ¿Qué pasa si los hinchas comienzan a manifestarse a favor de movimientos desde el movimiento, pedir constitución y cosas así? ¿La NFP va a multar a los equipos por ocuparlos como plataformas políticas, por decirlo de alguna manera? Hola, Radio ADN. Soy Carlos, de Santiago. Yo creo que el fútbol tiene que volver, la normalidad tiene que volver y hay que partir por algo. Buenas tardes, tenores. Aquí, como siempre, escuchándolos y viéndolos a través de la señal de CDO. Tengo entradas compradas para la U con Everton. Y si se juega, ahí vamos a estar siempre. 45.000 personas vamos a estar gritando Piñera aprende a gobernar. Chile despertó. Comenzó el especial Terraza de Easy, solo en tiendas y online. Descarga gratis la app B-Sports y cumple tu sueño de ser futbolista. Presentaron ADN Deportes. Cuando necesitas conversar, ADN, hablamos con la verdad. Porque a esta hora es noticia, está en ADN 91.7, actualidad, deportes, noticias. ¿Cómo están? Son las 9 de la noche en este jueves 7 de noviembre. Damos inicio a una nueva revisión informativa en ADN y vamos de inmediato hacia el Palacio de la Moneda porque comienzan ya a retirarse, por lo menos las primeras personas, las primeras autoridades de esta reunión, este Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente Sebastián Piñera. Manuel Palomino se está en la sede de gobierno. Este giro del gobierno porque ya había pedido perdón, había como retomado la senda de esta agenda social y ahora nuevamente tocar la tecla de seguridad. No me parece que haya habido una conclusión. Aquí se nos han relatado hechos, por supuesto son hechos muy graves. Hay violencia, hay saqueo. Creo que estos hechos violentos han opacado también la protesta social pacífica, que es un derecho también muy importante para los ciudadanos que se han manifestado. Creo que esas manifestaciones han hecho bien al país. Yo le hice también un llamado al presidente a tomar un camino distinto al que ha tomado ahora, el que está tomando el Congreso en los próximos días. El Senado va a empezar a discutir proyectos de plebiscito. Los alcaldes, hoy día reunidos más de 300 alcaldes en la región metropolitana, han señalado que inician un proceso de consulta y por lo tanto el gobierno se está quedando atrás. Y eso es preocupante. Eso es un error del presidente, senador. Con respecto a este llamado que le hizo usted. No me parece que haya recogido ese punto. ¿Se desmarca usted entonces de cualquier decisión que pueda tomar el gobierno en materia de seguridad? O sea, el gobierno lo que ha hecho es decir que no descarta una reforma constitucional, pero reformas constitucionales, como ustedes saben, hemos tenido muchas, y lo que la gente está pidiendo hoy día, porque el país se dio cuenta que la nueva constitución es finalmente lo que impacta, lo que incide en el quehacer social y es lo que imposibilita que los derechos sociales, transporte, educación, pensiones puedan ser garantizados. Senador, ¿está al debe el presidente en su gestión política, senador? Le pregunto si está al debe el presidente de la República. Creo que está al debe. Es evidente que el presidente en todas y cada una de sus decisiones ha llegado tarde y eso es preocupante para quien debe gobernar este país. ¿Fue necesario? No fue necesario, en mi opinión no fue necesario, ni productiva. Ni productiva. Ahí entonces las palabras del senador, presidente del Senado, uno de los primeros que ha salido y que ha podido entregar declaraciones. Dice que fue un error, que no comparte esta decisión del gobierno, que le hicieron saber también al presidente esta posición. Está hablando ahora también el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Lo vamos a escuchar a continuación cuáles son sus reflexiones luego de esta reunión. Escuchamos. De silencio toda la tarde respecto a esta convocatoria, porque primero teníamos que saber exactamente qué temas se iban a tratar para ver si se justificaba o no convocar a este Consejo Nacional, que tiene funciones muy específicas. Y yo lo que puedo decir desde mi perspectiva es que las autoridades principales del país no tenemos derecho siquiera a generar un atisbo de confusión. Tenemos que aprender de los errores cometidos, de algunas cosas que hemos dicho y ser todos los días un poquito más sabios, ¿no? Y eso me incluye a mí, incluye a todas las autoridades principales y también al presidente de la República. Creo que independientemente de que siempre es bueno tener una reunión entre las principales autoridades de Chile, los tres poderes del Estado y agregado en este caso a instituciones subordinadas al Ministerio del Interior, como son las Fuerzas Armadas y en este caso Carabineros, siempre es bueno conocer datos, analizarlos, compartir los datos y discernir y discrepar. ¿Cuál es el balance? ¿Hay un mal diagnóstico del gobierno? Si me permiten terminar, porque esto no es trivial. El COSENA se ha convocado 3 veces en democracia. 2 veces porque habían riesgos externos al país y 1 vez por un problema interno que tiene que ver con una explosión social y que tiene que ver, además de la explosión social y una incomodidad de la ciudadanía, con cuestiones que tienen que ver con hechos delictuales como son los saqueos y los incendios. Entonces, lo primero que había que ver, ¿cuál era el concepto que entendemos entonces como seguridad nacional? Pues, porque si el COSENA ha sido convocado para cuestiones externas, si las Fuerzas Armadas tienen que ver con justamente el resguardo de la integridad del Estado frente a una eventual agresión externa, la pregunta era, ¿qué hacíamos allí? Y en ese escenario discutimos el contexto y el concepto. Ahora, independientemente de eso, y yo creo, a ver, perdón, voy a ser mucho más claro, porque aquí no estamos para ambigüedad ni tampoco para seguir generando confusión. Creo que no se debió haber convocado al COSENA, porque lo mismo que tratamos podríamos haberlo discutido, digamos, en otro contexto, no a la institución, puede que sean los mismos actores, pero no convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Porque quería demostrar, entonces, ustedes ya se habían reunido con él, ¿está en el mismo tono, Iván? ¿Qué quería demostrar el gobierno haciendo esto? Mire, si esto puede ser aclarado perfectamente. ¿Por qué? Porque las actas de la reunión son públicas. Así de simple. Ustedes podrán saber lo que dijimos cada uno de nosotros, cómo lo dijimos y por qué lo dijimos. ¿Usted cree que hay una intención del gobierno de retomar los estados de excepción constitucional? Mire, no. Yo creo que derechamente eso no cabe hoy día. O sea, los militares están en su tarea y lo que nosotros tenemos hoy día son dos deberes fundamentales. El primero es dar respuestas concretas. Chile tiene una estructura, un cuerpo, un organismo que tiene problemas. Y eso es nuestra constitución. La constitución necesita ser readecuada a los tiempos y a las necesidades de nuestra comunidad nacional. Y ojo, se lo planteamos al presidente. Nosotros le dijimos al presidente Piñera que por decisión del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado, habíamos iniciado el proceso constituyente. Ya estamos avanzando. La Comisión de Constitución de la Cámara ya está legislando en eso. Entonces, invitamos al presidente que se sume. No para que llegue cuando nosotros tomemos decisiones, porque lo que estamos definiendo es el camino. No estamos definiendo ningún... ¿Le falta voluntad política también al presidente diputado? Bueno, se lo planteamos al presidente y lo invitamos a sumarse. La decisión la tomará él. Yo creo que escuchó, por lo menos anotó todo lo que dijimos, y ese fue el mensaje súper claro. Lo segundo, es que dentro de este organismo que tiene dificultades y que está enfermo, que es nuestro Estado en la manera de relacionarnos, aquí hay heridas que son súper claras. Y el deber de cualquier padre, de cualquier familiar, de cualquier persona, es resolver las heridas de nuestra comunidad. ¿Y cuáles son las heridas? Las está diciendo la gente con claridad. La primera es mejor equilibrio social, y esto tiene que ver con el salario que ganamos, que ganan. Nosotros ya estamos trabajando para rebajarnos la dieta y ya llevamos 2 procesos en eso y va a ser rápido. Lo segundo es que tiene que ver con la salud pública. Miren lo que le dijeron al ministro Mañan Lecho hoy día, y lo que le dijeron al ministro nosotros lo venimos diciendo, y no digo porque es un dicho, no, lo dijimos con claridad de lo que había pasado en los hospitales públicos. Y lo tercero tiene que ver, además de la salud pública, además de un salario digno, tiene que ver con las pensiones. Son las 3 heridas principales, entonces hagamos política directa. Ahora, ¿está haciendo mal diagnóstico el presidente entonces? Yo creo que el presidente hizo un cambio de gabinete porque efectivamente tenía un gabinete que no estaba apuntando en la sintonía que la ciudadanía estaba indicando. Yo espero que este nuevo gabinete se enchufe rápido y podamos efectivamente recoger lo que dice la ciudadanía y hacer sentido, dar respuestas concretas. Eso fue lo que planteamos. Ahora, en materia de seguridad, que fue lo que estamos convocados aquí, y doy respuesta súper concreta también, se ha planteado una serie de iniciativas de ley. Yo creo que una cosa está en buscar la mejora institucional, en fin, siempre es bueno adecuar las instituciones a los tiempos, y otra cosa es dar respuesta con sentido de urgencia a lo que está pasando en la calle. Chile no aguanta más que tengamos entre 5.000 o 10.000 MIPYMES hoy día destrozadas. No hay una cifra clara y de gente que hoy día baja las cortinas porque no se atreve a abrir. El descalabro económico que puede haber puede que no tenga precedente en nuestro país. Por lo tanto, requiere medidas súper claras, súper prácticas de la búsqueda. ¿Cómo se avanza, diputado, cuando la persona que está a la cabeza no da con el mensaje que quiere la persona? Tantas preguntas juntas. Tengo dos oídos, ¿no, chiquillo? Uno para aquí, otro para allá. ¿Cómo se puede avanzar cuando la cabeza de este gobierno no está entendiendo el mensaje, como usted dice, de la ciudadanía? ¿Qué espacio hay para poder cerrar un acuerdo que permita subsanar esto? Como dije al principio, independientemente que le pongamos COSENA, le pongamos una reunión de autoridades, póngale el nombre que sea, yo creo que no era COSENA nombre, pero siempre hay que sacar provecho porque de las reuniones, porque el solo hecho de sentarnos a conversar, que es lo que nos falta en este país, es un momento que hay que aprovechar, sobre todo cuando están las principales autoridades. De tal manera entonces que cuando se nos dice que en la Cámara de Diputados hay un proyecto que moderniza la institucionalidad de Carabineros, no para reprimir, para que funcione mejor con la comunidad, para prevenir, bienvenido. Yo me llevo la tarea, voy a hablar con el presidente de la Comisión de Seguridad ahora mismo, a decirle, mira, trabajemos este tema que moderniza la institución. Hay otro proyecto en el Senado, que el presidente del Senado también verá eso. Y hay dos proyectos que están entrando. En fin, estamos disponibles para colaborar como política de Estado. Lo que nosotros necesitamos hacer son políticas de Estado. Y cuando tenemos un problema de convivencia y de seguridad pública, aquí lo único que cabe hacer es que todos los poderes del Estado y quienes tenemos un cargo de autoridad, que estemos a la altura, entendamos con sintonía fina. ¿El presidente Piñera está a la altura? Trabajar en consecuencia. ¿Cómo explican ustedes este giro del gobierno, más allá de la agenda social, que vuelva sobre la senda de seguridad pública? Todos dicen que la solución del problema es político, y finalmente el gobierno insiste con la agenda de seguridad, que es algo nada que ver, digamos, con el tema de fondo. Fue parte de la conversación también. ¿Pero cómo se lo explican ustedes? Tal cual. Se lo hemos ¿Fuera de dicho, foco el presidente? Se lo hemos dicho con claridad al presidente. Yo creo que lo que necesitamos implementar son políticas públicas que apunten directamente, primero, al reclamo ciudadano, que ha sido nítido. No necesitaron interlocutores, ni gremios, ni líderes. Sencillamente el recoger lo que ha estado diciendo la gente todos estos días, súper claro, hay una lista como de a lo menos 10 temas que son nítidos que la ciudadanía reclama. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Olvidémonos un poquito del programa original de gobierno, olvidémonos de lo que algunos ministros dicen, mire, esta es mi tarea, voy a hacer un tranqui por aquí, voy a arreglar una calle por ahí. Olvídense, si hoy día el tema se llama pensiones, se llama salud pública, se llama lo que ya hemos dicho, pues. ¿La Constitución también? Pero bueno, pero sí, es tan fuerte el llamado constitucional que nosotros ya iniciamos el proceso. No es algo que vamos a hacer en el futuro, ya lo estamos haciendo. Ya llevamos 2 semanas trabajando y miren, es tanto el sentido de responsabilidad que tenemos frente a un problema de convivencia y seguridad que nosotros nos definimos nuestra propia agenda en el Congreso. Tanto en el Senado como en la Cámara, lo que hicimos fue rastrojear todos los proyectos que teníamos en listado de sala, en condiciones de ingresar a la sala, que ya habían pasado las comisiones, y sacamos todo lo que no estaba alineado y lo colocamos. Vamos a seguirlo haciendo, se nos está terminando la batería, por lo tanto, bueno, en buena hora ya entró salario mínimo, ya está en la Comisión de Trabajo, mañana sábado sesiona, si es necesario el domingo van a sesionar. Recordemos que por una obligación de ley tenemos la ley de presupuesto toda la próxima semana en la Cámara, pero no queremos distraer la agenda, independientemente de la obligación de ley de tener la ley de presupuesto, que dicho sea de paso no ha cambiado un ápice a lo que nos presentó el ministro Larraín hace un mes. Entonces la pregunta es, lo quiero decir con mucho cariño, para todo el mundo, para el que me escuche. Ah, y el que no me escuche, bueno, también, pues, cariño para todo. Quiero decirles que el proyecto de ley de presupuesto no ha cambiado ni una coma de lo que fue planteado hace un mes. Entonces la pregunta es, ¿y con qué vamos a financiar, si no es con la ley de presupuesto, esta demanda social? ¿Van a ser puros fondos soberanos o vamos a cambiar la ley de presupuesto para decir, ¿sabe qué más? Nos vamos a gastar no el 3%, el 4% del PIB en salud, sino que nos vamos a gastar el 6%. El 6% en salud. Porque no necesitamos puros nuevos hospitales, necesitamos más médicos, necesitamos más remedios, necesitamos más equipos, necesitamos terminar con la lista de espera, pero de verdad, no por secretaría. Entonces, esas cosas tienen que estar reflejadas en la ley de presupuesto. Hoy día estaban terminando las comisiones mixtas, probablemente se resuelva mañana, y nosotros vamos a partir con los últimos ajustes el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y probablemente el sábado, si no alcanzamos a terminar, en la ley de presupuesto. Y la pregunta es, ¿vamos a aprobar el mismo proyecto original o nos vamos a poner en sintonía? Le hemos planteado al presidente de la República que este es un problema de todos. Nos incluimos todos los parlamentarios también en esto. Es un problema de todos. Por lo tanto, nosotros somos los primeros disponibles para recoger los giros que tenga que hacerse con la ley de presupuesto y con todo lo que signifique implementar una nueva agenda social, una nueva agenda económica, porque hay que empezar a ir en socorro de las 5.000 o 10.000, porque no tengo la cifra clara, de las MIPIMES que hoy día están cerradas y que están desesperadas, porque ya no es que no alcancen a pagar el IVA, no tienen para pagar los sueldos. Y cuando empiezan a ocurrir los despidos, por favor... Entonces tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Por lo tanto, vuelvo atrás. La reunión siempre, siempre va a tener, de mi punto de vista, una buena evaluación. Yo no le habría puesto el nombre de COSENA ni habría convocado a los miembros de COSENA como Consejo de Seguridad Social, porque además se da una mala señal. Sin embargo, la reunión fue buena. ¿Hay un mal manejo político entonces del presidente, diputado? Una evolución. Usted estuvo con el presidente los primeros días de la crisis, convocaron a todos los poderes del Estado, está ahora nuevamente con él. ¿Ve una evolución en su pensamiento? Vamos a ADN, está concluyendo el COSEN en la sede de gobierno, habla el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, continuamos escuchando. Estados sobre qué opinábamos nosotros y le dimos la opinión. Hoy día la reunión fue distinta, más bien fue un informe desde el punto de vista de la seguridad pública y del estado de situación del país, producto de no la demanda social, sino que más bien desde el punto de vista de la destrucción y el daño que han hecho quienes saquearon o quienes incendiaron. Ya sabemos que tenemos un par son más de 1.000 carabineros heridos, sabemos cuántas personas hay detenidas, sabemos que hay 160 personas con perdigones en la vida. Todo eso fue informado. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es ver cómo resolvemos el problema de fondo, no las consecuencias. Gracias. Acá hay entonces las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, parte entonces de los que fueron parte de este Consejo Nacional de Seguridad, tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Nosotros ahora, Raúl, nos estamos moviendo rápidamente también a la sala de prensa de La Moneda, porque en minutos también va a hablar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, así que nos vamos a instalar acá, ¿te parece? Y conectamos nuevamente para escuchar al ministro. De todas maneras, tú nos avisas por interno entonces para cuando ya haya un balance de esta reunión, de este Consejo de Seguridad Nacional, por parte del ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel. Así que estamos en contacto, Manuel Palominos. Mientras tanto, vamos a hacer un recorrido por las calles de la capital. Axel Troncoso ha estado recorriendo durante esta tarde-noche los sectores de Providencia, Plaza Italia, donde ya se ha restablecido el tránsito. Pero Axel, entendemos que hay información que nuevamente vincula a estudiantes de la Universidad Católica que han resultado heridos durante esta tarde. Sí, vamos a revisar lo que ha ocurrido durante estas últimas jornadas. Hemos hecho este recorrido por el sector de Apoquindo, también de Providencia y Plaza Italia. A esta hora ya está restablecido el tránsito tanto de Oriente a Poniente como de Poniente a Oriente. Eso sí, hay que decirle a nuestros auditores que deben circular con precaución, esto producto de que todavía hay escombros de barricadas que se levantaron durante esta tarde en distintos puntos de estas arterias. A esta hora en el sector de Carlos Antuna y con Providencia se realiza un cacerolazo y también desde algunos edificios, departamentos, se puede escuchar música a esta hora ya cuando se comienza a cerrar una nueva jornada de protestas. Pero revisamos también lo que comentabas tú, Raúl, porque el Instituto de Historia de la Universidad Católica emitió un comunicado durante los últimos minutos, señalan que durante esta jornada 5 alumnos fueron heridos con perdigones por parte de fuerzas especiales de carabineros y también incluso la directora de asuntos estudiantiles de dicha unidad académica también resultó herida porque una lacrimógena le cayó en la cabeza. Repudian este hecho, señalan este comunicado durante esta jornada desde este instituto de la Universidad Católica con cinco estudiantes de historia de la Universidad Católica que resultaron con lesiones producto de perdigones durante la jornada de este jueves. En Providencia, Axel Troncoso, ADN. Vamos hasta otro punto del área metropolitana. Ya hoy conocimos de la detención de una segunda persona vinculada a los ataques a las estaciones de metro. Hablamos de una adolescente de 16 años, pero ya durante esta noche se ha conocido un tercer detenido por los mismos hechos. Los detalles con José Ignacio Barros, quien nos entrega mayor información. Claro, nosotros nos hemos trasladado hasta la 33ª Comisaría de Carabineros, donde durante los próximos minutos se realizará una vocería, porque como tú dices, Raúl, se logró la detención de una nueva persona en esta oportunidad, un hombre de 33 años al que se le imputa el delito de haber participado en la quema de la estación de metro La Granja el pasado viernes 18 de octubre. Se espera también que llegue hasta esta unidad policial el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, quien también dará una vocería respecto a las indagatorias que se están llevando por este y por otros crímenes similares. José Ignacio Barros, ADN. Volvemos al Palacio de la Moneda. Manuel Palomino, entendemos que ya habla el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ¿no? Escuchamos al titular. El objetivo de la reunión fue solicitar la máxima colaboración y coordinación para todas las tareas que tenemos que enfrentar como Estado, las instituciones del Estado, para poder ir superando esta crisis y ir también fortaleciendo el orden público y las seguridades fundamentales de todos los chilenos. Y para ello se plantearon algunos objetivos o tareas fundamentales donde se solicitó colaboración a las distintas instituciones en virtud de sus facultades constitucionales y legales. Por ejemplo, en el caso del Congreso, se planteó la necesidad de fortalecer y apurar la tramitación de 4 leyes que son muy importantes para modernizar precisamente la seguridad y el orden público. La ley que moderniza carabineros, la nueva ley de inteligencia, posiblemente la ley más importante que tenemos que tramitar en el Parlamento, y 2 leyes nuevas que anunciamos hoy día, una la ley antisaqueos que ingresó hoy día precisamente, y el nuevo estatuto de protección de las policías que va a ingresar la próxima semana. En el caso del Poder Judicial se le planteó la necesidad de actuar con la máxima diligencia, con el máximo vigor en la administración de la justicia, para todos los casos que se han conocido, todos los casos que hemos que se han visto, que se han hecho públicos, y de hecho ha habido varios casos hoy día en materia, por ejemplo, de daños causados al metro durante las últimas 3 semanas, o por ejemplo, algunas denuncias, graves denuncias en materia de vulneraciones de derechos fundamentales de personas en actos donde participaron efectivos de fuerzas de orden y seguridad. En el caso de las fuerzas de orden y seguridad también se planteó la necesidad de fortalecer su acción, su coordinación en todo lo que tiene que ver con el control del orden público. Es una tarea de la máxima necesidad y de la máxima importancia. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, su rol en las tareas de inteligencia en el marco de la ley de inteligencia que establece las facultades para cada una de dichas instituciones. Termino señalando que esta sesión del Consejo sirve para fortalecer quizá el deber más importante que tiene el Estado y todas las instituciones que forman parte de él, que es garantizar la seguridad, el orden público, que es el factor fundamental para que las personas puedan ejercer sus garantías fundamentales y sus libertades. Muchísimas gracias, buenas noches. Ministro, buenas noches. Por acá. Buenas noches, ¿por dónde? Ministro, por acá, buenas por noches. Por allá, buenas noches. Sí, recién salieron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Dijeron que básicamente no era necesaria una reunión del COSENA para informar, para recibir la información que le entregó el gobierno, y que básicamente el gobierno está desviando el foco. El fondo del asunto, dice, es la demanda que está en la calle y no la agenda de seguridad. Bueno, yo creo que aquí hay 3 cosas. Lo primero, hay que distinguir lo que son las legítimas manifestaciones pacíficas, masivas, que vimos en las últimas semanas, que plantean demanda de cambios estructurales que son muy importantes en materias tan significativas como las pensiones, la salud, los sueldos, o también en materia de discusión de temas institucionales, constitucionales de fondo. Esos son debates legítimos que estamos haciendo un esfuerzo como gobierno, y un esfuerzo donde hemos invitado a todos los actores políticos y sociales a que se sumen. Y esa agenda social, esa agenda institucional es muy importante, pero un segundo elemento tiene que ver con el deber fundamental del Estado, y de eso se trata esta reunión, el deber de proveer la garantía de seguridad, la garantía de orden público, que es fundamental para el ejercicio de las libertades que tienen que tener todos nuestros compatriotas y de todos quienes han llegado a vivir a nuestro país. Y en segundo lugar, una reflexión. Yo creo que siempre es bueno que las instituciones del Estado puedan coordinarse y puedan trabajar articuladamente en función de objetivos tan relevantes como es el deber de proveer seguridad y orden público a todas las personas. Ministro, preguntarle, buenas noches. Buenas noches. Muchos se esperaban con un cambio de gabinete y con usted asumiendo interior, un cambio de giro, un cambio de timón. Hace 17 días acá mismo se impulsaba esta agenda social. Sin embargo, ahora, por ejemplo, vemos una medida que es muy similar a lo que se estaba adoptando con el ministro anterior, con el ministro Andrés Chadwick. ¿Cuál es su posición un poco más quizás política y personal respecto a lo que está pasando y cómo fue planteado o cuál es el sello de Gonzalo Blumel en este tipo de decisiones? Bueno, usted sabe que los ministros actuamos como ministros de gobierno, por lo tanto respondemos al mandato que tenemos y a la misión que el gobierno tiene que plantearle a la ciudadanía. Y yo creo que aquí hay a lo menos dos objetivos fundamentales. Un primer objetivo, y que yo creo que tiene que ser ampliamente compartido, es un rechazo transversal a la violencia, a los episodios graves de violencia que hemos visto en los últimos días en particular, pero también en las últimas tres semanas. Junto con eso también fortalecer todo lo que son las acciones de las instituciones responsables en esa materia en cuanto al orden público y la seguridad. Y por otra parte, también como gobierno estamos proponiéndole al país, proponiéndole a todos los sectores políticos, sociales, amplios acuerdos para poder acoger las demandas de la ciudadanía. Y por eso hemos impulsado una agenda social con proyectos importantes como el ingreso mínimo garantizado, la reforma en materia de salud. Quiero compartir además con todos mis compatriotas una muy buena noticia, que es que hoy día se ha alcanzado un acuerdo en el Senado entre el gobierno y la oposición para poder llegar a un acuerdo en materia de reforma tributaria. Y si bien ese es un tema que quizás es un poquito más distante para la ciudadanía, es muy importante, porque esta reforma tributaria, este acuerdo que alcanzó el ministro de Hacienda, nos va a permitir cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, recaudar los recursos necesarios para impulsar la reconstrucción que tenemos que ir materializando a partir de los graves hechos de violencia y destrucción de infraestructura pública, fundamentalmente, también privada en la última semana. En segundo lugar, la reforma tributaria nos va a permitir darle apoyo, fortalecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más han sufrido los efectos de los hechos de violencia y la crisis que enfrentamos hace ya tres semanas, como señalaba. Y por último, la reforma tributaria incorpora instrumentos, incentivos para la inversión y el crecimiento. Y eso es muy importante, porque necesitamos fortalecer o seguir fortaleciendo la capacidad de crecer de Chile, que se va a ver bastante afectada por estos episodios que hemos enfrentado, y por lo tanto, ahí también hay un objetivo que es muy valioso de perseguir. En consecuencia, como le señalaba, creo que a lo menos son dos tareas fundamentales. Por una parte, el deber inherente al Estado de garantizar la seguridad y el orden público, y por otra parte, el deber del gobierno, del resto de las instituciones políticas y sociales de nuestro país, de construir una agenda social y también institucional que esté a la altura de lo que los chilenos nos están pidiendo. Ministro, ¿cuándo se podría la Fuerza Armada para llegar a mantener el orden? Porque claro, el CONCEN es un consejo asesor que busca asesoramiento al presidente Sebastián Piñera. ¿Cuáles fueron los consejos que dieron los comandantes en jefe para llegar a un orden? Bueno, lo primero es señalar que yo creo que hubo recomendaciones y planteamientos que fueron bastante valiosos. Yo quisiera graficarlo a lo menos en dos aspectos o ámbitos que tenemos que abordar como un desafío de Estado, de todas las instituciones del Estado. El primero, que fue planteado transversalmente no solo por los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, sino por las autoridades del Estado que estaban en la reunión, que es la necesidad de fortalecer y modernizar las policías, en particular Carabineros, que ha hecho una labor extremadamente difícil y necesita más recursos, más capacidades, y mayor modernidad para poder realizar de la mejor manera posible el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana. Y en segundo lugar, también hubo bastante consenso en la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, que es posiblemente la tarea que estamos más al debe como país y que vamos a tener que abordar en este frente con el máximo sentido de urgencia. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Se le pregunta por las críticas que hizo el presidente del Senado, Jaime Quintana. ¿Cómo responde el gobierno a estas críticas? Es parte de esta tercera pregunta que responde acá el ministro de Interior. Mire, yo creo que en esto quizás la respuesta más clara y precisa tiene que ver con que la seguridad nacional se entiende como el adecuado cumplimiento de los deberes del Estado. Y dentro de los deberes fundamentales del Estado está el resguardo del orden público y la seguridad de las personas. Esa es la garantía fundamental que las instituciones públicas tienen que proveer, tienen que asegurar, y ese es el origen del Estado moderno y es la misión más relevante junto con todo el resto de las tareas en materia social, en materia de integración, en materia de protección del medio ambiente. Pero el primer piso de nuestra convivencia democrática tiene que ver fundamentalmente con la seguridad, con el orden público. Muchas gracias, muy buenas noches. Ministro, una última sobre las actas. Hasta ahí entonces las declaraciones del ministro del Interior. Respondió algunas preguntas también a los cuestionamientos que escuchamos antes, ¿no? Tanto Iván Flores como el presidente del Senado, Jaime Quintana, sobre todo fue bastante crítico que era un error haber convocado a este Consejo Nacional de Seguridad. Son las respuestas entonces del gobierno en una jornada que, insistimos, ha estado puesto el foco en materia de seguridad, aunque dice acá el ministro Blumen deben hacerlo en paralelo con su agenda social. En lo concreto, Raúl, hace 17 días hablábamos de medidas en el ámbito social, hoy solo ha sido materia de seguridad acá en el Palacio de la Moneda. Sí, claro. Haciendo frente a los cuestionamientos ahí del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, que coincidieron que el gobierno, de acuerdo a ellos, estaría desviando el foco. Jaime Quintana, de hecho, señaló que el presidente viene hasta el debe, que Iván Flores lo llamó a aprender de los errores e incluso señaló que no debió congregar a este Consejo de Seguridad Nacional el presidente Sebastián Piñera. Lo concreto lo ha dicho el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Se ha solicitado unas tareas de colaboración en el Congreso, por ejemplo, el fortalecer y apurar la tramitación de cuatro leyes fundamentales: la modernización de carabineros, la nueva ley de inteligencia, la ley antisaqueos y el nuevo estatuto de protección a las policías. También se encomendó tareas al Poder Judicial con respecto a la administración de la justicia para dar debidos procesos, por ejemplo, a quienes resulten detenidos por daños a la propiedad pública y privada. Pero también ha dicho Gonzalo Blumen, la Administración de Justicia para esclarecer aquellas denuncias o de daños por parte de las fuerzas de orden y seguridad contra las personas civiles. A los organismos de orden y seguridad pública, entendemos carabineros, la policía de investigaciones, evidentemente preocuparse del control del orden público, y a las Fuerzas Armadas se les solicitó la tarea de colaboración en el marco de la red de inteligencia. Parte de las conclusiones de los acuerdos y de las tareas encomendadas por el gobierno a los distintos poderes del Estado en el marco de este Consejo de Seguridad Nacional que acaba de concluir y que, por supuesto, escuchamos los detalles a través de ADN. Muchas gracias, Manuel Palominos. Buenas noches, que esté muy bien. Son 29 minutos para las 10 de la noche. Te invitamos a seguir en nuestra sintonía. También puedes informarte en ADN.cl. Ya llega Diego Sáez, Pato Barrera, para acompañarte con, por supuesto, una muy nutrida agenda informativa, continuidad musical a través de las frecuencias de ADN. ADN Servicios Informativos. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Una vez más, las radios unen sus fuerzas para abordar el fenómeno social más grande que ha vivido el país desde que recuperó la democracia. A tres semanas, el nuevo especial informativo y ciudadano de ADN, Concierto y Radio Futuro. ¿Dónde estamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Y cuál es la salida? Te esperamos mañana viernes, desde las 6 hasta las 9 de la mañana, junto a Mirna Schindler, Mauricio Hoffman, Claudia Álamo, Andrés Vial, Andrea Moleto, Antonio Quinteros y un grupo de invitados de alto impacto y relevancia social. A tres semanas. Solo por ADN. Concierto y futuro. A tres semanas. La fuerza informativa de Chile. Si tus hijos son los reyes en la cancha y sueñan con ser futbolistas profesionales, entonces baja ahora la nueva aplicación B-Sports. En B-Sports captamos futuros futbolistas en todo Chile y los presentamos a diferentes clubes profesionales. Es muy fácil. Baja la aplicación, graba los ejercicios, súbelos a la app. Nuestros veedores y todo nuestro equipo técnico analizarán tus talentos. Si eres seleccionado o seleccionada, podrás estar citado a una prueba exclusiva en un club profesional y ser futbolista. Baja el app B-Sports. La oportunidad está en tus manos. Con B-Sport cumple tu sueño de ser futbolista. Gonzalo González vive atrasado. Cuando dice llego en 5, en verdad son 30. Por eso siempre se pierde el inicio del partido. Hasta que se cambió a DirecTV, que tiene DirecTV Go gratis para ver más de 300 partidos exclusivos en cualquier pantalla. Y ahora es Gonzalo González. Y vive cada partido al máximo. Cámbiate tú también a DirecTV y vive la mayor cobertura deportiva donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Tastebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. ¿A dónde vamos a parar? Este viernes 29 de noviembre no te puedes perder el show de un grande de la música latina. Vuelve a Chile Marco Antonio Solís. El ídolo azteca vuelve presentando su gira El Más Querido. Viernes 29 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en sistema.ticket y tiendas CITES. Por éxito de ventas, nueva fecha, sábado 30 de noviembre, 21 horas, Movistar Arena. Marco Antonio Solís en concierto. No te lo puedes perder. Colaboran Mega y Loom. Patrocina Embajada de México y AGPEC. Produce Swing. Ay, se pasó, va a ser campo. Oye. Oye, véscame, vos. Estás pegado en el celular. Dame un minuto. Es que estoy prendiendo mi aire acondicionado Ango desde mi celular. ¿Cómo? Así cuando llego a mi casa está súper fresquita. ¿En serio? Puedo prenderlo, apagarlo, programar la temperatura. Ah. Y todo desde mi celular. Ya. Me cambió la vida. Este verano controla tu clima con un aire acondicionado Ango. Con tecnología inverter y un dispositivo Wi-Fi para controlar los equipos desde cualquier lugar. Ango. Especialistas en climatización. Vuelve a Chile, Journey, former lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina, Embajada de Estados Unidos. Que este verano no te afecten las altas temperaturas. Controla tu clima con un aire acondicionado ANGUO. Ingresa a cie.anguo.cl. Encuentra un instalador especialista y solicita una asesoría. Deja tu clima en mano de expertos. ANGUO, especialistas en climatización. Porque el teatro es la expresión más libre que existe. Vuelve a la cartelera San Ginés. No te pierdas la genial y muy actual Viejas de Mierda, con Gloria Münchmayer, Gabriel Hernández y Gloria Benavides. Además, Francisco Melo, Francisca Imboden, Daniela Lorente y Juan Pablo Sáez se atreven con La Verdad, la obra que cuenta todo y no se calla nada. Ya lo sabes, Viejas de Mierda y La Verdad, este mes en San Ginés. Info y entradas a la venta en sanginés.cl o en boleterías del teatro. San Ginés, firme junto al teatro. La Municipalidad de La Reina, a través de su Corporación Cultural, te invita a la Noche de Bossa Nova con el pianista brasileño Marinho Bofa. Ven a disfrutar del homenaje a João Gilberto o Mito, uno de los padres del Bossa Nova. Marinho Bofa en La Reina, viernes 8 de noviembre, 20:30 horas, Centro Cultural Vicente Bianchi, Santa Rita 1153, esquina Echeñique. Venta de entradas e informaciones en culturalareina.cl. La Reina, una comuna con alma de barrio. ADN 91.7. Información ahora y a toda hora. Tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN más 569-7772-7572. 7772-7572. ¿Cómo están? 21 horas con 37 minutos. Seguimos en la compañía de ADN con ADN en alerta, junto al Pato Barrera, esperando también la llegada de César Peña, el señor de la noche, para seguir tomándole el pulso a lo que pasa no solo en las calles de la región metropolitana, con muchas manifestaciones, con muchas barricadas también, con enfrentamientos con la policía, que hasta ahora son un clásico. Y también queremos saber lo que pasa a lo largo del país y para que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook Live y también en el Twitter. Nos pueden escribir con el hashtag ADN en alerta, Pato Barrera. Y muchos superamigos que nos cuentan que está ahora en el centro de Santiago, cacerolazos en los distintos sectores del centro de la capital. Hashtag ADN en alerta a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos puedes escribir, dejar tu comentario, decir qué es lo que pasa en tu sector, en tu barrio, en tu comuna. Hashtag ADN en alerta, Diego Sáez. Y también estamos con el WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572, para que nos mandes tu mensaje de audio. Cuéntanos. con lo que está pasando en tu barrio, en tu comuna, a lo largo del país, en el sur o en el norte. Queremos escucharte a través de la radio ADN con el WhatsApp del ADN, que es el +569 7772 7572, +569 7772 7572. En el deporte, en el mundo del fútbol, Diego Sáez, te aprovecho de contar que se está jugando la última llave de octavos de final. Dos sudamericanos en cancha. En el primer tiempo ganaba Argentina 2-0. Ha igualado las acciones Paraguay, 2 para Paraguay, 2 para Argentina en 81 de partido. En Providencia. 21:39, nos vamos hasta las calles de la región metropolitana en la comuna de Providencia. Axel Troncoso, cuéntanos, Axel, buenas noches. Buenas noches, estamos recorriendo precisamente Providencia a esta hora. Se logran escuchar algunas cacerolas ya que se han hecho típicas durante estas jornadas de protestas ciudadanas. Había un cacerolazo precisamente convocado para las 21 horas en distintas partes de todo el país, no solo de Santiago, y han salido precisamente algunas personas en el sector de Carlos Antunes con Providencia a tocar sus cacerolas. A esta hora el panorama es totalmente distinto al que vimos en la tarde, al menos en el sector de Providencia, donde grupos menores intentaron ingresar a algunos locales, pero se mantenían también las personas manifestándose de manera pacífica, con sus cacerolas y también con banderas y distintas consignas. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que están acá en el sector. Hola, buenas noches, estamos en vivo para Radio ADN. Molestarla, no quiere hablar, a ver si alguna quiere hablar, es cortito. Solo vos preguntarle, ¿se suman estas manifestaciones, a estos cacerolazos que se han registrado durante todas estas jornadas? Por supuesto que sí, es necesario para mostrar el descontento que tenemos en estos momentos. Aunque ya sabemos que no tenemos toque de queda y cosas así, pero igual es necesario hacer valer nuestros derechos. Una manifestación que se ha desarrollado de manera pacífica acá en este sector. Totalmente pacífica. Ahora vemos que se va a armar una barricada quizás, pero hasta el momento nada malo. ¿Los mismos vecinos del sector son los que salen aquí durante estas noches? Sí, nosotros vivimos por acá en los edificios. Los edificios de acá de Carlos Antunes con Providencia. Así es. Muchas gracias por tu testimonio. Seguimos recorriendo nosotros las calles de Providencia. Hemos visto algunas barricadas en el sector. Hay escombros también en distintos puntos de Providencia, pero el tránsito está fluyendo. No sé si ustedes alcanzan a escuchar que continúan sonando las cacerolas también acá en el sector de Carlos Antunes con Providencia, donde se mantienen cerca de 20 a 30 personas manifestándose ya también durante esta noche, lo que ya también va siendo el término de una nueva jornada de manifestaciones ciudadanas que se han registrado a lo largo del país. Bien, Axel Troncoso ahí junto a la gente, junto a los chilenos y los capitalinos, bien, en la comuna de Providencia, Grillito, con mucho ruido de cacerolas, y es que claro, había convocado un cacerolazo a nivel nacional a las 21 horas, entonces correcto, ya van 40 minutos dándole duro las cacerolas. Va a ser buen negocio ese después, Grillito, reponer las ollas y las cacerolas que han usado las familias chilenas para manifestarse en distintos rincones del país. Así es, hashtag ADN en alerta. Te aprovecho de contar también en el fútbol internacional, con chileno en cancha, se está jugando el Brasileirao Serie A, jornada 31 de partido 77. El Botafogo con el Flamengo, flamante finalista de la Copa, está en cancha por el Botafogo. ¿Quién? El Leo. ¿Cuál Leo? Leonardo Valencia, con la número 20, nuestro compatriota, que no está en la nómina de la selección, es parte de Botafogo, que iguala 0-0 ante el Fla. Recuerda que puedes seguir comentando junto a nosotros con el hashtag ADN en alerta en el Twitter de la radio también. El Twitter es @ADN Radio Chile, pero también nos están viendo muchos en el Facebook Live. Querido Grillito, saludos para Miriam Tapia, dice, hay que seguir, hacer que carabineros devuelvan el dinero que se robaron. Bernardo Aracena, los del gobierno tienen menos calle que Venecia, algo en lo que comparten o compartimos la mayoría. Tocopilla no se rinde, agrega Eduardo César y Nostroza. Y estaba viendo también el saludo de Alita Guti Palma, fan destacado de Radio ADN, según lo que nos dice nuestro Facebook Live, y que nos entrega, Grillo, información de Viña del Mar. Ahí nos escuchan en el 94.1, sector 7 Oriente, cacerolas en vivo. Queremos escucharlas también a través del WhatsApp de ADN. Seguimos en las calles de la región metropolitana, siendo las 21:43. En Ñuñoa. Vamos con José Ignacio Barros. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Grillo? Claro, yo estoy en la 33ª Comisaría de Carabineros a la espera de que se dé una vocería porque se logró la detención de una tercera persona por destrozo al interior del metro, en este caso la segunda por la quema esta de la estación de metro La Granja. Es un sujeto de 33 años. Estamos a la espera de la llegada del fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, para que entregue más detalles sobre esta y las diligencias que están llevando a cabo por este tipo de investigaciones. En otros temas, yo les cuento, para darles cuenta, de hecho, de qué es lo que ha acontecido durante las últimas horas. Bueno, en Quilicura hubo un bus quemado. Esto concretamente se podría haber evitado, pero la presencia de bomberos no fue suficiente. Se consumió este bus. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Lo Cruzat con Las Torres y hasta el momento no se han reportado personas detenidas por parte de carabineros. Eso sí, son ellos mismos los que realizan las indagaciones para determinar las causas de este siniestro y los eventuales responsables. En tanto, también damos cuenta de que en Puente Alto hubo incontables saqueos al Autoplanet y también al Totus, que se ubica en San Carlos con Concha y Toro. En ese mismo sector aún se mantienen algunas barricadas y manifestantes alrededor de estas. También les damos cuenta de lo que aconteció hace cosa de minutos en Plaza Baquedano. Si bien fue dispersado los manifestantes de aquel lugar por la presencia policial, estos se trasladaron hasta el sector del Parque de Bustamante. Ahí se generaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y personal policial, mientras los mismos manifestantes, algunos hay que decirlos, no todos, prendieron barricadas a distintas cuadras e intersecciones de aquel sector del Parque de Bustamante. Ese es el contexto en las calles de Santiago, Grillo. Las gracias para José Ignacio Barro, siguiendo el minuto a minuto en la región metropolitana. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, hashtag ADN en alerta, Drowis Felipe, con el arroba Drowis. Está quedando la embarrada en mi comuna Renca, carabineros disparando lacrimógena, hashtag ADN en alerta. Son muchos los super amigos que nos escriben a esta hora y nos cuentan qué es lo que pasa en las distintas comunas de Santiago y a lo largo de todo el país. Claro, estábamos tomándole también el pulso a las redes sociales con los hashtags del momento. El primero, la primera tendencia en Chile Grillo es ahora Chile en dictadura. Muchos de estos hashtags se coordinan durante el día a través de mensajes privados de DM y después se explotan una cierta hora para transformarlo en tendencia. También COSENA, por cierto, el Consejo de Seguridad, sí, es la tercera tendencia en Chile. Autogolpe, la cuarta. Y llama la atención, para los que somos medio futboleros, que Party es la segunda tendencia en Chile. Tú me preguntabas por qué. Sí, pues. Pues bien, porque José Antonio Kast le escribió a Marcelo Pablo Bartichotto después que Barty escribiera lo siguiente: valen la pena los tacos, valen la pena los retrasos, valen la pena las marchas, valen la pena sacar la voz, valen la pena los cánticos, la unión, las cacerolas, pucha que valen la pena, para que valga la pena vivir. Ese fue el comentario hace 4 horas de Marcelo Pablo Bartichotto, el ex delantero e ídolo de Colo-Colo, y José Antonio Kast le responde lo siguiente: fácil decirlo desde la posición de privilegio, no vive de propinas ni de comisiones en el empleo, no esperas horas en un consultorio, no tienes el local que te costó la vida construir destruido y a merced de un grupo de vándalos. Es fácil llamar a luchar y no sufrir los costos. Vino de inmediato la respuesta de Barty: gracias al fútbol no, pero de niño sí, y mi papá lo hizo también, y tú no me vas a decir cómo se vive no llegando a fin de mes, o tú viviste así alguna vez. Y saltó mucha gente a defender a Marcelo Pablo Bartichotto y seguramente también los partidarios de José Antonio Kast a hacer lo propio con el político. Así es uno de los lindos agarres que tenemos a esta hora en las redes sociales. También nos escriben con el hashtag ADN en alerta nuestra amiga Javiera Kurt Arau. Saludo desde Valdivia. 104.1. Aquí ya nos sacaron carabineros agresivamente desde el puente Pedro de Valdivia. Nuevamente marcha vez con niños y menores de edad, lleno de lacrimógenas y gas pimienta. Hashtag ADN en alerta. El saludo para la Jacurt y la Pitu. Me tocó varias veces estar ahí en el puente Pedro de Valdivia, que está al lado del Hotel Dreams, a una cuadra, media cuadra en realidad, de la municipalidad, el puente que une el centro con la Isla Teja, y varias manifestaciones han llegado ahí con muchos estudiantes universitarios, mucha familia, mucho niño. La particularidad es que dejan pasar vehículos. Tocó contigo, Diego, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Despachando, ¿sí?, desde Valdivia. Ahí. Hasta ahí iba tranquilo todo, hasta aquí. Y hoy escuchaba de los protocolos de la fuerza policial, que son primero la advertencia, luego tratar de disuadir a la gente y finalmente actuar. Se los saltan todos los protocolos, pero absolutamente todos, en el minuto uno, con la pata arriba, como diríamos en el fútbol, y claro, ya esto es una costumbre, una mala costumbre, que se terminen de esta forma las manifestaciones. También está la postura de aquellos que dicen: yo vivo en la Isla Teja y no tengo por qué no tener acceso o quedar encerrado en el sector donde yo vivo, que es una isla precisamente, pero que hoy tiene la alternativa del criticado y vilipendiado Puente Caucau. Y también eso conecta al sector costero. Pero bien, saludos a la gente de Valdivia, que ha tenido que soportar varias veces cómo se disuelven todas estas manifestaciones, cómo se saca a la gente del sector, insisto, saltándose todos los protocolos, porque nunca se trata de conversar con la gente, nunca se trata de persuadirlos, siempre van directo al choque y después se inician los incidentes, las quemas, la destrucción con los más ultra, que con los cuales también, por cierto, no estamos en nada de acuerdo. Nos escriben varios superamigos y también llegan comunicados de muchas personas y de instituciones. Por ejemplo, aquí tengo mi poder, lo he compartido con ADN, el comunicado oficial de Barra Los del Cerro, de Everton, de Viña del Mar, Diego Sáez, ¿ya? Los cuales, como hinchas del equipo viñamarino, rechazan profundamente la intención de la NFP y del gobierno de volver a jugar el campeonato nacional. Las circunstancias que hoy el país se encuentra. Dicho esto, nos oponemos tajantemente a cualquier intención de realizar un partido en Sausalito. En el comunicado que entrega con el membrete, Los del Cerro, Everton de Viña del Mar, la Barra Ruletera. Bueno, digamos que también ya se anuncian algunas medidas de presión en el Estadio Nacional cuando juega la Universidad de Chile frente a Everton. Están en conocimiento en Azul Azul de esto, de hecho ya, y hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Si es que este llamado prospera y que seguramente va a pretender que la gente no pueda ingresar ese día al partido, uno de los más importantes de la fecha, que significará el regreso del fútbol a nuestras canchas. En Quilicura nos escribe Claudio Marchand con el hashtag ADN en alerta y nos explica que hay barricadas en la Plaza Quilicura, donde hubo un maravilloso evento el fin de semana con varias bandas como Iyapu, como los Jaivas, que cantaron en Todos Juntos, Grillito, Intiyemana histórico. Estuvo, de hecho, nuestro Ricardo Caíto Venegas, sí, pues, controlador de la radio, en el escenario. Estuvo Denis Rosenthal, varias agrupaciones. Estuvo muy bonito el evento. Y la verdad es que Manuel García también estuvo ese día. Y en ese mismo lugar, hoy, frente al mall, por ejemplo, hay barricadas en la Plaza Quilicura. El pueblo no se amedrenta, nos escribe también Claudio Marchand con el hashtag ADN en alerta. Y nuestro compañero Diego Ruiz también nos manda las fotografías de lo que está pasando con una micro que se está incendiando a esta hora en Locruzat con Las Torres. También nos escribe Claudio Marchand con el hashtag ADN en alerta, saludando a Diego Sáez, al equipo de ADN. Gracias. Barricadas en Plaza Quilicura, el pueblo no se amedrenta. Estoy... dice Claudio Marchand, y todos los superamigos que siguen comentando a través de nuestras plataformas, como por ejemplo Vicente, dice: gracias por la compañía, como siempre, fiel ADN desde Curicó. Y a Drowin Felipe, ya lo dijiste, que estaba quedando la grande en Renca con carabineros disparando lacrimógenas. Escuchamos a Gary Medel en tu programa, Grillito, los tenores de la tarde, un rato atrás. Te cuento una cosita rapidita, Diego Sáez. Pero por favor. Porque están en los descuentos. ¿Quién? La última llave de octavos. Del Mundial Sub-17. Sub-17, lo ganaba Argentina 2-0 en el primer tiempo, en el descanso, lo contábamos en el cierre de los tenores. ¿Ya? 92 de partido, 3 para Paraguay, 2 para Argentina. ¡Wow! Bueno, ya que estamos hablando del fútbol, y a propósito de Argentina, ahí dirigió Manuel Pellegrini, fue campeón en San Lorenzo y en River Plate antes de dar el salto a Europa, donde su primera escala fue el Villarreal, y resulta que ahora en Argentina lo quieren de vuelta. Suena fuerte en Boca Juniors, el archirrival de River, su ex equipo. Se vendrá el ingeniero, dijo que por ahora no era tiempo de regresar a Sudamérica, menos entonces la opción de volver a Chile como en algún momento se pretendió. Pero a propósito de lo mismo, la radio Mitre de Buenos Aires le preguntó al ingeniero, que estaba de buen humor el ingeniero, ¿eh?, ¿qué le parece a la distancia lo que está pasando con nuestro país, considerando que Pellegrini hace, en todo el milenio, no ha vivido en Chile? Ese fue antes del 2000. Desde nuestro país, primero Ecuador, después Argentina y después el salto por Europa, y que viene muy poco a nuestro país. Pese a esto, Pellegrini dijo esto a la radio Mitre de Buenos Aires. Bueno, lo veo con mucha preocupación, porque Chile ha sido siempre mi país. Cuando tengo tiempo, paso todos los de vacaciones allá, tengo mis hijos viviendo allá, tengo todos mis hermanos, familiares viviendo, y mucha gente conocida y amiga. Así que la verdad es que ha sido lamentable todo lo que ha sucedido, sobre todo las consecuencias en Colombia, que ha salido tanta destrucción y tanta imagen negativa de un país que está, en principio parecía bastante estable, pero a lo mejor con algunos problemas sociales detrás. Entonces ha costado mucho, y le va a seguir costando mucho volver a recuperar esa imagen. Como usted dice, nos ha costado dejar para afuera eventos importantes en Chile, tanto deportivos como políticos. Así que la verdad es que lo único que deseo es que se solucione lo antes posible con un buen arreglo para todo el mundo. Ya, curioso cómo varios se sueltan hablando, en el caso de Pellegrini, con los medios argentinos, cuando nuestro compañero Dani Gil le preguntó directamente para la radio ADN de Chile, y se hizo el turista Manuel Pellegrini, que además sabemos nunca ha sido muy jugado en cuanto a sus posturas, en cuanto a lo político y lo social con nuestro país. Insisto, tiene una postura bien distante, la verdad, hace mucho que no vive en Chile, pasa muy pocas semanas al año en nuestro país. Claro, tiene la relación con la familia, pero yo te digo algo, jugado, la verdad. Lo comparamos con Marcelo Bielsa, que fue el primero que nos respondió a ADN en la conferencia, que no es chileno, que tiene un lazo importante con nuestro país. También consultado por Dani Gil. También consultado por Dani Gil y fue franco, directo y respondió sin arrancarse. Y te diría que incluso en la interna, Bielsa puede ser todavía más duro con lo que expresó en esa conferencia de prensa. Nos vuelve a escribir el amigo Claudio Marchand. Don Claudio Marchand, saludos para él. A Marchand Araya su Twitter. Sí, hace un minuto nada más con el hashtag ADN en alerta y nos advierte que el incendio ya está controlado en Locruzat. Aguante los bomberos y nos sumamos también ese saludo para los chicos buenos que han trabajado mucho, la verdad, durante el último tiempo. Así es que donde vea a los bomberos, convídeles algo, alguna galletita, qué sé yo, apóyeslos, como dice la canción de los Sexual Democracia, vivan los bomberos. Ya controlaron entonces el incendio de la micro en Locruzat, ahí en la comuna de Quilicura. Vamos a Ñuñoa, ahí está José. Vamos. Ignacio Barros, José. Sí, claro, en este momento estamos escuchando al general Ricardo Yáñez, director de Orden y Seguridad, dando cuenta de la detención de este sujeto de 33 años por incendiar la estación de metro de La Granja. Escuchemos. Transmitiendo seguridad a las personas, evitando que se cometan vandalismo, y asimismo ha estado también investigando para dar cuenta el día de hoy de que con un trabajo profesional, dedicado, con convicción, hoy día tenemos, cierto, la posibilidad de decir que hemos detenido a una de las personas que ya está involucrada en el incendio de esta estación del metro. Quiero dar cuenta que el día de ayer, a nivel nacional, hubo más de 524 detenidos en la jornada, cierto, de desórdenes por saqueo, por receptación, por desórdenes graves, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En los servicios especializados llevan más de 700 detenidos, por diferentes motivos, en un trabajo investigativo en conjunto, un caso liderado por el Ministerio Público, que da cuenta de cuando hay voluntad y cuando hay una convicción de servicio público por hacer frente a estos tremendos daños que se han generado al país, hoy día se cumplen, ¿cierto?, y se están entregando los primeros resultados de este trabajo. Esas ahí las palabras del general Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad. Ahora vamos a pasar a escuchar al fiscal Héctor Barros, fiscal metropolitano sur, quien lideró todas las diligencias que dieron con la detención de este sujeto. Escuchemos. ¿Cómo se llega a este sujeto? Bueno, es un trabajo que hemos realizado con el OS9 de Carabineros desde hace algún tiempo. Y básicamente lo que hemos hecho es un trabajo de recopilar y analizar evidencias en los sitios del suceso, básicamente. Mucha filmación que tenemos, mucho trabajo también en terreno por parte de los funcionarios policiales, lo que nos permitió el día de hoy poder pedir en contra de una persona mayor de edad, en este caso, una orden de detención que se constituye en este caso también en el segundo detenido en la fiscalía, por hechos ocurridos en estas circunstancias en las estaciones de metro. Concretamente, el día de hoy pedimos una orden de detención a la señora juez de turno del 12 juzgado de garantía, quien decretó la orden de detención por el delito de incendio en este caso, y va a pasar mañana a audiencia de control donde vamos a formalizar la investigación y pedir las medidas cautelares correspondientes. Fiscal, ¿qué clase de trabajo? Claro, el fiscal daba cuenta que se le imputa el delito de incendio, que pasará a control de detención durante la jornada de mañana. Seguimos escuchando a Héctor Barros. En la comisión de estos hechos participan varios sujetos, en este caso hemos logrado la detención de uno de ellos. El trabajo, la evidencia que hemos recopilado y los antecedentes que hemos tenido a la vista y que se han expuesto a la señora juez de garantía del 12 juzgado van a ser exhibidos el día de mañana en la audiencia correspondiente, que es la instancia donde tenemos que mostrar esos antecedentes. ¿El detenido mantiene alguna clase de antecedentes? Es un detenido de 33 años que no tiene antecedentes anteriores, pero que aparece vinculado en este caso en el incendio que se ocasiona en la estación del metro de La Granja. ¿Le habría actuado solo, fiscal? Actuaron otros sujetos más, él es uno de los que actúa en entender e iniciar también el fuego en esa estación el día 18 alrededor de las 23-20 horas de la noche. ¿El acto a rostro cubierto, descubierto? Rostro descubierto, como podrán ver mañana en la audiencia. Fiscal, en este caso, ¿cuánto es la pena que arriesga esta persona por este delito? La pena es bastante alta en este tipo de delito. Habían otras, varias personas también presentes al momento en que se prende este fuego. Y va desde 10 años un día a presidio perpetuo en este caso. Bueno, hasta ahí las palabras del fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, quien daba cuenta entonces de esta segunda detención por el delito de incendio al interior de las estaciones del metro. Recordemos el pasado viernes 18 de octubre. En este caso, una persona que incendió o habría participado eventualmente en la estación de metro La Granja fue detenido, pasará control de detención durante la jornada de mañana, reiteramos, por el delito de incendio, muchachos. Seguiremos en las calles junto a todos nuestros compañeros de ADN Noticias, repartidos por la región metropolitana, también aquellos que están en distintos puntos del país, donde te invitamos a escribirnos con el hashtag ADN en alerta y también en nuestro Facebook Live, lo mismo que en el WhatsApp de ADN, que es el más 569-7772-7572, Patito. Porque ya va a llegar César Peña, te aprovecho de contar en relación al fútbol, partido terminado, Paraguay dio vuelta a la llave, 3 para Paraguay, 2 para Argentina, llaves de cuarto de final de esta Copa del Mundo, sub-17 arrancan el domingo, Corea del Sur, México, Holanda-Paraguay, en día lunes, España-Francia, Italia-Brasil, y en, hablando del fútbol brasileño, en el Brasileirão, ya, partido en el desenlace, lo está perdiendo el Botafogo, con Leo Valencia en cancha, 1-0 lo gana el Flamengo. En Puerto Montt nos escuchan en el 88.1, desde ahí nos está escribiendo hace algún ratito atrás uno de nuestros super amigos que nos dice que está la grande, ahí en Puerto Montt también, gracias por todos esos comentarios. A ver si encuentro aquí, está Kabir Toledo Vargas, nos dice que está la escoba en Puerto Montt. Alejandra Andrade, no hemos conseguido nada por más movimiento que se haga, todos los días hay que hacer una marcha más grande. Aún persisten los disturbios para que realmente seamos escuchados por el presidente, que no dará su brazo a torcer. Johnny Guiledin también nos dice, el presidente quiere modernizar y reforzar los carabineros y con la plata que se robaron, ¿qué pasó? No sé qué querrán con la junta que tuvieron en La Moneda, de la cual te contamos hace algunos instantes. Y Bernardo Aracena, con los anuncios, nada de soluciones efectivas. Se refiere seguramente a las del presidente Sebastián Piñera. Salud, pensiones, solo medidas económicas para paliar las pérdidas de los empresarios, pero del hombre común y del común vivir, nada por ahora, nos dice Bernardo a través del Facebook Live. Saludo para toda la gente en Puerto Montt, ya estaremos ahí informando lo que sucede en Puerto Montt con JR. ADN en alerta es el hashtag, gatito, ADN en alerta, tú nos puedes escribir durante toda esta noche. Aquí nos acompaña César Peña y todo el equipo de prensa de ADN, Diego Sáenz. Claro, ya viene Raúl Agurto con las noticias y luego seguimos con la compañía y la continuidad en la 91.7 y todas nuestras plataformas por ADN. Si buscas información confiable, ADN. Hablamos con la verdad. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío, hizo calor, hizo frío. Y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre. Es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre. Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos, a los que decimos y hacemos, a los que estudiamos una carrera y vamos por otra, incluso trabajando. ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello, el primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral. Infórmate en advance.unab.cl. Soy Advance, soy todo lo que quiero ser. Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. Ya son las 10 de la noche de este jueves 7 de noviembre. Vamos a dar inicio a una nueva revisión de noticias en ADN y comenzamos en contacto con José Ignacio Barros, quien ya nos adelantaba, ¿no?, la detención de un presunto tercer implicado en los ataques contra una de las estaciones del metro en Santiago. Te escuchamos. Claro, nosotros nos mantenemos en la 33ª Comisaría de Carabineros, donde dimos cuenta iba a pasar la noche acá detenido este sujeto de 33 años a quien se le imputa el delito de incendios al interior de una de las estaciones del metro, concretamente la del metro de La Granja. ¿Cómo se pudo detectar y dar con el paradero de este sujeto? Bueno, fue similar a lo que dábamos cuenta por el detenido de 16 años en circunstancias similares. Esto fue gracias a los videos que se han viralizado a través de redes sociales, las cámaras de seguridad, y también por los videos que llegan a los números que han publicado en distintas redes sociales la Fiscalía y la Policía de Investigaciones también por su parte. muerte. Fue de esa forma como identificaron la ropa, la vestimenta de este sujeto a través de los videos, y una vez que se dio con la identidad de este, fueron a su casa y pudieron, claro, incautar ahí las pertenencias y dar cuenta de que por eso se podría tratar de una de las personas involucradas. Mañana va a pasar a control de detención durante la mañana, donde se le imputará el delito de incendio y se entregarán más antecedentes a lo largo de esta audiencia. A la misma hora también se va a realizar la audiencia de formalización del menor de 16 años que fue detenido por el mismo delito, pero en este caso en la estación de metro Pedrero. Todo esto el pasado viernes 18 de octubre, Raúl. José Ignacio Barros con la información. En otro punto de la capital, otra de nuestras unidades móviles, Axel Troncoso. Sí, para reportar una situación en que está en pleno desarrollo, 5 compañías de bomberos trabajan a esta hora en el sector de Santo Domingo con Ricardo Camin en el centro de Santiago, producto de la caída del muro de un edificio de un CITE. Las compañías de bomberos que están en el lugar están trabajando para descartar que personas estén al interior de los escombros que dejó este derrumbe. Se ha señalado de manera preliminar que las 10 familias que vivían al interior de esta vivienda lograron salir, pero de todas maneras en los próximos minutos va a llegar unidad canina para descartar precisamente que personas estén al interior o estén debajo de los escombros que ha dejado este derrumbe de este muro en el Santo Domingo con Camin. Derrumbe de uno de los muros de un CITE en este sector del centro de Santiago. Axel Troncoso, ADN. Un grupo de abogados en Quilpué denuncian la detención ilegal de estudiantes, 6 en total. Pedro Garrido. Durante la tarde-noche en la comuna de Quilpué se han desarrollado distintas manifestaciones en las cuales se han detenido al menos 6 estudiantes pertenecientes a colegios de la ciudad. Bueno, durante las últimas horas personal del IND, además de abogados representantes de los menores, llegaron hasta la segunda comisaría de la comuna para pedir la liberación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta de que ninguno cuenta con antecedentes penales, por lo tanto aseguran que las detenciones son ilegales. Estamos justamente a la espera de la vocería de parte de los abogados, entre ellos Alejandro Aguilar, quienes están esperando el parte policial para saber en qué momento se produjo la detención, cuáles fueron los argumentos para que los menores permanezcan retenidos en el cuartel policial y también en qué momento serán liberados. Información en desarrollo que estaremos ampliando durante los próximos minutos desde la región de Valparaíso. Pedro Garrido, ADN. Bueno, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, condenó el ataque que sufrió su sede en Concepción. Desde la zona, Marcelo Ramírez. Sí, la senadora de la UDI, presidenta además nacional del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió al ataque que sufrió su sede parlamentaria acá en Concepción. Al respecto, condenó la violencia que dijo están tratando de realizar sujetos de extrema izquierda para imponer sus posturas. Así al menos lo señaló la presidenta nacional de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Lo mismo que nosotros vivimos ayer en la sede nacional de la UDI. Esto es violencia política pura y dura. Acá nosotros tenemos un jardín infantil al lado, hay negocios al otro lado y vinieron directamente a quemar la sede sin tomar en cuenta los locales que habían al lado y el daño que podían causar. ¿Para qué? Para tratar de imponer a través de la violencia las ideas que ellos detentan, que son ideas absolutamente totalitarias. Ellos no pueden pretender imponer su visión de extrema izquierda. Cabe destacar que existen testigos que aseguran que ingresaron un grupo de encapuchados a robar las dependencias para luego incendiar el lugar. Aún así, será bomberos quienes determinen cómo ocurrieron los hechos en Concepción. Marcelo Ramírez, ADN. Ya son las 10 de la noche con 6 minutos. Más noticias en ADN.cl. Continúa en la 91.7. Ya llega la noche ADN junto a la compañía de César Peña. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Pero Tomás, despierto hasta ahora. De nuevo no puedo dormir, Tomás. ¿Pasa algo? Estoy lleno de deudas. El colegio, las tarjetas, ya no me da. A ver, pero Tomás, eso es cosa de ordenarse. ¿Dónde estamos? En mi casa. Entonces, Tomás, no tenemos ningún problema. Mañana llamamos a AFZ. En AFZ te ayudamos a ordenar tus deudas y dormir tranquilo. En AFZ reorganizamos tus deudas con un crédito hipotecario de largo plazo, obteniendo liquidez inmediata a una tasa increíble y pagando una cómoda cuota mensual. Contáctanos en www.afzchile.cl. AFZ. Inversión, crédito, refinanciamiento.

91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. Hashtag ADN en alerta. 10 de la noche ya con 18 minutos, 10 con 18 minutos, y vamos también a aprovechar de contarles, amigas, amigos, el plan de transporte ya para la jornada de mañana, para la jornada del día viernes 8 de noviembre. Lo ha publicado Red Metropolitana de Transportes ahí en su página web. A ver, partamos por metro. Va a comenzar a operar hoy, o mañana viernes ya, perdón, desde las 6 de la mañana, mientras que el horario de cierre se mantiene a las 8 de la tarde. Contará con 83 estaciones habilitadas y las líneas funcionarán según el siguiente detalle. La línea 1, entre Pajaritos y Los Dominicos, Neptuno y San Pablo, siguen no estando disponibles. Estaciones Baquedano y Santa Lucía, cerradas, sin detención de trenes, mientras que Los Héroes estará disponible solo para realizar combinación entre líneas 1 y 2. La línea 2, entre La Cisterna y Zapadores, servicio en El Parrón, Lo Valle, Lo Vial, El Llano, Franklin, Rondizoni, Parque Arauco, perdón, Parque O'Higgins, Toesca, Santa Ana, Calicanto, Cerro Blanco, Cementerios, Einstein y Dorsal. Eso era la línea 2. En tanto que la línea 3 contará con servicio en Los Libertadores, Vivaceta, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, Calicanto, Plaza de Armas, Universidad de Chile, Mata, Irarrázaval, Monseñor Eizaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villafrey, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco. Eso de la línea 3. La línea 4, entre todo, Álava y Quilín. Detenciones en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia y Los Presidentes. La línea 4A sigue aún completamente cerrada. Y la línea 5, en tanto, entre Quinta Normal y Vicente Valdés. Detenciones en Santa Ana, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, Santa Isabel, Ñuble, Irarrázaval, Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Mirador y Bellavista de la Florida. La línea 6, Cerrillos, Lo Valledor, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. En tanto que las combinaciones, Universidad de Chile entre la 1 y la 3, Los Leones entre la 1 y la 6, Tobalaba, la 1 y la 4, Calicanto, línea 2 y 3, Santa Ana entre la 2 y la 5, Franklin entre la 2 y la 6, Ñuñoa entre la 3 y la 6, Irarrázaval entre la 3 y la 5, Plaza Egaña entre la 4 y la 3, Plaza de Armas entre la 5 y la 3, Los Héroes, ya lo habíamos comentado, la línea 1 y la línea 2, Ñuble, línea 5 y línea 6, los pasajeros no pueden ingresar ni salir de esta estación, solo se pueden hacer combinaciones en aquellas, como decíamos, la de Los Héroes y Ñuble. En cuanto a EFE, para este viernes, Metrotren NOS operará desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, en ambos sentidos. Metrotren Rancagua va a iniciar sus operaciones desde Santiago a las 6:10, desde Rancagua a las 5:45. El último tren sale desde Santiago a las 20 horas y desde Rancagua a las 6:30 de la tarde. Merval, en tanto, va a iniciar sus servicios a las 6:15 de la mañana desde Estación Puerto y también a las 6:15 desde Limache. El servicio a la Meda de Chillán saldrá de Santiago hacia el sur a las 7:25 y desde Chillán a las 6:10. En tanto, se espera que el último servicio desde Alameda hacia el sur será a las 19:25 y a las 3 de la tarde desde Chillán a Santiago. Durante la jornada, como todo lo demás, se va a ir evaluando los horarios de cierre de las operaciones de todos estos servicios. En cuanto a los buses, para este viernes 8 de noviembre, el plan de transportes contempla refuerzos de frecuencias dado el aumento de la demanda registrada en lo que va a la semana. El inicio a las 5:30 de la mañana parten los recorridos de buses normales. Respecto a los buses de apoyo, 243 adicionales para reforzar la operación en 12 servicios que van a permitir a los usuarios de las comunas de Puente Alto, La Florida, La Cisterna y Maipú tener mayores alternativas para llegar a las estaciones de metro que están operando. Ahí en la página de Red Movilitar, Red Metropolitana de Transporte, ahí está el detalle de esos apoyos. Y les contamos también, los recorridos de apoyo a metro y los demás extensiones se realizarán hasta las 8:30 de la tarde, mientras que los servicios habituales van a funcionar hasta las 21:59. Una vez terminada esta operación, desde las 10 de la noche y hasta las 23:59, como ha sido la tónica durante todos estos días, se contará con buses que circularán por las principales avenidas de la capital, permitiendo, se espera, sí, claro, el traslado de los usuarios en tres ejes, como ha sido la tónica durante todos estos días. Hay la información que, por cierto, se la vamos a ir reiterando a los auditores. Y por último ya, los buses rurales e interurbanos. Terminal San Borja, desde las 5:30 de la mañana hasta las 0 horas. Terminal Alameda, Turbus, desde las 6 de la mañana a la 1:30 de la mañana. Terminal Alameda, Pullman Bus, 7 de la mañana hasta las 21 horas. Terminal Sur, 4:30 de la mañana hasta la 1:15 de la mañana del día siguiente. Y el Terrapuerto Los Héroes, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo esto, como se sabe ya, horarios sujetos a cualquier confirmación de los servicios. Desde la noche con 23 minutos, seguimos acompañándoles en esto que hacemos y se llama La Noche ADN. Boyfriend, see you turn around, down with the girl I love, and I like to fuck you. I just changed my pocket, it wasn't.

A todos los pasajeros del vuelo 345 con dirección a Hong Kong. Empieza a vivir su próximo viaje de negocio. Lo invitamos a Business Travel Expo Santiago, la primera feria de viajes corporativos, este 11 de noviembre en Centro de Convenciones Parque Titanium. Venga a conocer y capacitarse en las últimas tendencias de la industria. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspicia Latam. Acredítate en btetravel.cl. ADN. En Chillán, 101.3. En Concepción, 104.1. En Los Ángeles, 104.9. En Temuco, 92.1. En Villarrica, 97.1. En Pucón, 102.3. En Valdivia, 104.1. En Osorno, 89.1. ADN, 91.7. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Nos separan 29 minutos de las 11 de la noche. Suena Queen hasta ahora a través de ADN. Regreso a casa, buenas canciones que están en tu ADN. Actualidad, deportes, noticias. Oh, en Quilicura. Ahí estamos pendientes porque había un bus que se estaba incendiando. Diego Ruiz nos cuenta sobre aquello. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Aquí en la comuna de Quilicura ya está controlado. Bomberos logró controlar esta quema a este bus del Transantiago en la intersección de Avenida Lo Cruzat y Las Torres, aquí en la comuna de Quilicura. Contarles también que a esta hora se llevan a cabo diversas situaciones en Quilicura. Hace un rato nada más, Carabineros logró evitar que algunos antisociales perpetraran las inmediaciones de la municipalidad. Eso sí, la municipalidad, el edificio, sufrió varios piedrazos. También el cuartel de bomberos aquí en la comuna también sufrió algunos daños. Y el centro de paz ciudadana, también los antisociales tiraron piedras. Trataron de entrar al lugar, pero sin mayor éxito. En una jornada que ha sido bastante agitada aquí en la comuna, así hablamos de eso pasado el mediodía, muchos colegios, alumnos de diversos establecimientos de la comuna trataron de tomarse sus establecimientos educacionales, muchos salieron, hicieron fugas masivas también, y durante todo el día ha habido enfrentamientos en la plaza de Quilicura, donde a esta hora hablamos de enfrentamientos entre antisociales y carabineros. A esta hora hay diversas barricadas en la plaza de Quilicura. Nos estamos trasladando hacia el lugar, nos vamos moviendo por distintos puntos de la comuna para poder recabar la información de lo que está pasando, pero de verdad diversas situaciones se están dando en la comuna, reiteramos, en una jornada que ha sido muy, muy agitada aquí en Quilicura. Mantenemos las líneas abiertas para irles contando, ¿no?, todo lo que va pasando aquí en la comuna del norte de la capital, muchachos. Claro, pues Diego, vamos a estar ahí bien pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. Veíamos también unas imágenes con el actuar de bomberos referente a ese bus quemado. Estamos ya a 21 minutos de las 11 de la noche, 21 para las 11, y recién además publica en el Distribución que da cuenta de un corte de energía en el sector desde Fresia hasta Avenida Domingo Santa María de la comuna de Renca. Eso sí, ya está con un 85% de los clientes inicialmente afectados, ya están con suministro. Van a seguir informando hasta que esté el 100% restituido. Lo señalamos, lo reiteramos, un corte de energía que ya está restituido en un 85% en el sector desde Fresia hasta Avenida Domingo Santa María en la comuna de Renca, indica en el Distribución, 85% ya está restablecida la energía eléctrica en ese sector. La música, a esta hora de la noche, continuamos acompañándoles en nuestra noche ADN, música junto Lord, suena por ADN. Put on my best suit, got in my car, race like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. You leave no choice, can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing at that altar. Or we will run away to another galaxy, you know. You know she's in love with me, she will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Your blessing to the day I die. Tough love, my friend, 'cause the answer's still no. my life, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Música que está en tu ADN te acompaña por la noche. Yo soy un casting imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy. Van ya 13 minutos de las 11 de la noche y está el equilibrio entre música y también información. Ruta del Maipo indica recién, además, hace un par de minutos, precaución porque se registra una quema de pastizales en el kilómetro 120 de la ruta 5 Sur, sector Pelequén, eso en dirección al norte. Está bomberos trabajando ahí en el lugar, siempre conduzca atento. Reiteramos esta información, hay una quema de pastizales en el kilómetro 120 de la ruta 5 Sur, sector Pelequén, eso en dirección al norte. Bomberos ahí está trabajando en el lugar de esta de este hecho, de esta situación que está ocurriendo ahí. Ruta del Maipo lo informa recién nada más en su cuenta en Twitter a esta hora de la noche. También estamos viendo acá las distintas informaciones que han estado ocurriendo en este último ratito para ir actualizándoles los hechos a nuestros amigos auditores. Pero aparentemente, bueno, dentro de todo lo que ya se ha conocido, por ahora, aparentemente no hay alguna información más grave que contarles, amigos autores, por ahora, que estamos siempre muy pendientes de lo que vaya aconteciendo. Ya, ahí lo vimos, hacemos una última actualización de Twitter. Y sería, porque claro, esta es la misma información que ya le habíamos dado del transporte para este día viernes. Sí, es la información por ahora. Seguimos muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. Recuerden que en un rato más, a las 11 de la noche, llega el boletín informativo acá a través de ADN y después nosotros continuamos ya acompañándoles en lo que es esta noche ADN. Música junto al señor Sting. Shape of My Heart suena faltando 12 minutos para las 11 en ADN. Nothing. And find out to their cost.

Perfect Pool. Temperamos tu piscina. Llegamos a todo Chile. Llámanos al 600-3900 o ingresa a perfectpool.cl. Aprovecha solo por pocos días 25% de descuento. Perfect Pool. Tu piscina perfecta todo el año. Ay, se pasó, va a ser calor, compadre. Cada año más caluroso. Oye, véscame, vos. Estáis pegado en el celular. Dame un minuto. Es que estoy prendiendo mi aire acondicionado a Ango desde mi celular. ¿Cómo? Así cuando llego a mi casa está súper fresquita. ¿En serio? Puedo prenderlo, apagarlo, programar la temperatura. Ah. Y todo desde mi celular. Ya. Me cambió la vida. Este verano controla tu clima con un aire acondicionado Ango. Con tecnología inverter y un dispositivo Wi-Fi para controlar los equipos desde cualquier lugar. Ango, especialistas en climatización. Porque el teatro es la expresión más libre que existe. Vuelve la cartelera San Ginés. No te pierdas la genial y muy actual Viejas de Mierda, con Gloria Münchmayer, Gabriel Hernández y Gloria Benavides. Además, Francisco Melo, Francisca Imboden, Daniela Lorente y Juan Pablo Sáez se atreven con la verdad, la obra que cuenta todo y no se calla nada. Ya lo sabes, Viejas de Mierda y la verdad, este mes en San Ginés. Info y entradas a la venta en sanginés.cl o en boleterías del teatro. San Ginés, firme junto al teatro. Levantemos Chile. Todos somos parte del cambio y de nosotros depende ponernos de pie. Una de nuestras acciones en desafío es levantar a los pequeños comercios que lo perdieron todo. Para lograrlo, nos encontramos haciendo un catastro de los afectados y así ayudarlos a recuperar su fuente de ingresos. Sé parte de la solución y dona en desafiolevantemoschile.org. Colabora Iberoamericana Radio Chile. ADN. ADN 91.7 en Santiago. Todo el día. Actualidad, deportes y noticias. Mira tu reloj. Es momento de noticias. En ADN a la hora. Son ya las 11 de la noche en este jueves 7 de noviembre y 2 horas menos en Isla de Pascua. Damos inicio a la revisión de informaciones a través de ADN. Bueno, ha marcado la noticia esta tarde este acuerdo que se alcanzó en la Comisión de Hacienda allá en el Congreso y el Gobierno por este principio de acuerdo por la reforma tributaria. Lo que se busca es recaudar cerca de 2.000 millones de dólares. Esto es todo un marco de entendimiento entre la autoridad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que propone aplicar, entre otras cosas, un impuesto al patrimonio inmobiliario superior a 400 millones de pesos. Se desecha también la integración del sistema tributario y se elimina la rebaja del impuesto a los ingresos más altos, manteniéndose la norma general anti-elusión. Es información que de alguna u otra forma permitirá, de acuerdo a la autoridad, financiar la agenda social que está impulsando el gobierno para destrabar la crisis que se vive actualmente en el territorio nacional. Vamos hasta el centro de Santiago. Hay un derrumbe del muro de un CITE. En el centro de la capital está José Ignacio Barros. Claro, nos hemos trasladado hasta Santo Domingo con Caminga, en esta intersección donde se produjo, como tú dices, Raúl, un derrumbe en un CITE que se ubica en este lugar. Fue una pared de este lugar que cedió y habría caído sobre este inmueble. De momento, y información preliminar, de hecho, se descartaría que hubiera víctimas fatales. Cuando lo pueden escuchar por el ambiente de Radio ADN, en este momento ingresa una unidad canina de voluntarios, de bomberos, quienes están trabajando en este sector para poder descartar completamente que haya víctimas fatales en este lugar. Se presume que son 10 familias las que vivían al interior de este sector y no hay personas desaparecidas. De todas formas, entonces trabaja esta unidad canina para poder descartar alguna fatalidad. Y también damos cuenta que en este momento llega la PDI en conjunto con Fiscalía para tomar todos los antecedentes y realizar las diligencias que correspondan para poder investigar qué fue lo que sucedió en el derrumbe de este muro, que a simple vista podemos decir que está compuesto en gran parte por material ligero, adobe y algo de ladrillos. Esa es la situación en el centro de la capital. José Ignacio, el trabajo de esta empresa desarrollo por parte de los equipos de emergencia, encabezados en este caso por voluntarios del Cuerpo de Bomberos. También ha llegado personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Yo desconozco si es que en este minuto hay, estaba habitado este CTE, se encontraban personas en su interior, hay personas que pudieron escapar, que puedan estar ahí en los alrededores. ¿Qué información se maneja? claro, la información preliminar es que se trataría de 10 grupos familiares. No tenemos claro de cuántos serían estos núcleos, de qué cantidad, los que pernoctaban en este sitio. De momento no han registrado personas desaparecidas y además Bomberos utilizó un equipamiento especial que tienen con, dicen que es de nueva tecnología, de hecho, con unas máquinas, con unos tipos de láser, podríamos decir, los que identifican a través de los escombros si es que habrían restos o osamentas humanas. Bueno, esos láseres no detectaron nada y es por esto que la unidad canina está ingresando a este sitio para poder determinar si es que habría alguien. La información preliminar entonces es de que no hay personas desaparecidas y no se habrían encontrado al interior de este inmueble cuando se produjo el derrumbe a eso de las 9:20 de esta noche. José Ignacio Barros, desde el sector de Caming, con Santo Domingo, con la información, actualizamos en cualquier instante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y se eleva el número de estudiantes detenidos en Quilpué. Todo esto en el contexto de manifestaciones en esa ciudad. Los apoderados acusan de detenciones ilegales y Pedro Garrido nos cuenta. Lo adelantábamos en el boletín anterior respecto a la detención de 6 estudiantes pertenecientes a colegios de Quilpué que fueron detenidos por efectivos policiales durante las últimas horas en medio de las manifestaciones. Bueno, conversamos con uno de los abogados representantes, un abogado voluntario del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Él precisó que el número aumentó a 10 detenidos. Por ahora, solo ha podido tener contacto con 2 de ellos, ya que los familiares otorgaron justamente lo que es la autorización para poder realizar las cautelas respectivas. Están a la espera en la segunda comisaría de la comuna de Quilpué de que se entreguen los informes para saber las causas en las que se habría producido esta detención. Al menos uno de estos menores tendría varias lesiones producto de la detención. Incluso fue acompañado por efectivos policiales hasta el hospital de la comuna, lugar en donde no quiso prestar declaraciones tampoco. La medición de las lesiones fue bastante superficial, producto de que el menor temió entregar más detalles respecto a lo que ocurrió durante las últimas horas y que lo mantiene en la segunda comisaría de Quilpué. Información que estaremos ampliando durante las próximas horas. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. Bueno, y hasta ahora prosiguen las manifestaciones de camioneros en la ruta 68. Específicamente, hasta ahora se produce congestión en el sector del kilómetro 7,4. Este es el sector del cementerio Canaán, en dirección hacia Valparaíso. Hay pistas, eso sí, que están habilitadas, pero la recomendación es a los automovilistas a conducir con precaución porque se mantienen las manifestaciones de transportistas ahí en el kilómetro 7,4 de la ruta 68, sector cementerio Canaán, en dirección hacia Valparaíso, con tránsito y pistas habilitadas, pero con precaución. 11 de la noche con 5 minutos, más noticias en ADN.cl. Sigue junto a César Peña y La Noche ADN. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN 91.7. Compañía. Ahora y a toda hora. 11 de la noche con 5 minutos, 11 de la noche ya y 5 minutos, recién ahí estaba la revisión informativa de la hora junto a Raúl Burto y nosotros continuamos acompañándoles, primero hasta la medianoche cuando llega la revisión de toda la jornada en ADN Noticias, emisión de medianoche, y después ya seguimos en lo que es nuestra jornada de madrugada para acompañarles siempre a través de las ondas de ADN. La música, siempre presente, escuchamos a Smashing Pumpkins abriendo esta hora de las 11 de la noche, 11 con 6, acá en ADN.